Nuevo curso de acceso a grado superior en el CID ETI de Tudela. Inscripciones del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Más información etitudela.com y en el teléfono 848 43 0140. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Los oyentes ya están enviando sus audio WhatsApp para participar en el altavoz del oyente, pero antes tenemos una noticia que le puede interesar y mucho. Nos vamos a desplazar hasta el Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Vamos a poder dialogar con don Juan Carlos Siria Ciria Fabrique, director del Centro Politécnico Integrado ETI de Tudela, de un curso que ya se pueden inscribir todas las personas que quieran tener la posibilidad de acceder al grado superior. Bienvenido a las instalaciones de Radio Tudela, don Juan Carlos Ciria, y de nuevo se presenta una opción muy interesante tanto para personas más jóvenes como adultas, como maduras, en fin, una ocasión que está abierta a muchas personas. Pues sí, nos ha costado el curso de acceso, pero al final es un curso muy determinado para alumnado que ha terminado en grado medio y que quiere continuar estudios. Ha madurado lo suficiente y quiere continuar. Entonces, para el paso a grado superior, bueno, pues con las últimas normativas del 11, debe facilitar, pero hasta el momento no se ha puesto por parte del Ministerio y las autonomías, en nuestro caso el Departamento de Educación, pues ha tenido a bien, a nuestra petición, mantener el curso de acceso de grado medio a grado superior. Si nos encontramos con esta propuesta, ¿cuál es el mínimo que hace falta para poder acceder a este curso de acceso a grado superior? ¿Solamente con grado medio? Sí. ¿Personas que han estudiado EGB? ¿Cómo funciona todo esto? Para acceder al curso de acceso es necesario la titulación de técnico o técnica para hombres y mujeres, es decir, el grado medio actual o alguna FP antigua, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, pues que llamen a la Secretaría o a Jefatura de Estudios en nuestro centro y pues le atenderán perfectamente. Pero la idea del curso de acceso es preparar al alumnado con esas materias, diríamos, de bachillerato, son de bachillerato, de curso de acceso, para que asumamos al grado superior con garantías de éxito, ¿eh? Preparado en matemáticas, en comunicación, en lengua castellana, en inglés, en biología. Tenemos las tres modalidades abiertas y en fin, en definitiva, pues eso. Cualquier persona que sea titulado técnico y que quiera acceder a grado superior, ahora es el momento. Es un curso especial porque se va a abrir ahora el periodo de inscripción y va a comenzar en enero, va a ser de enero a junio. Así lo ha establecido el Departamento de Educación. En nuestro caso, de horario de mañana. Y en nuestras instalaciones del edificio central. ¿Eh? Y esto va a ser el curso de acceso. Ya que estamos hablando del horario de mañana, como está explicando, y también algo que queríamos saber. Cuando habláis con personas que han hecho este curso de grado superior, ¿qué tanto por ciento de alumnos consiguen? Porque luego hay una prueba. Recordamos que este curso, como bien ha explicado, es preparatorio para ese examen para poder acceder a los grados superior. ¿O estoy equivocado? No estás equivocado. Porque es curso de acceso a grado superior o acceso a la prueba. Sí que en la última normativa, que es la misma que el curso pasado, el alumno o alumna que apruebe todas las materias no tiene ni que hacer la prueba, porque tiene un rango y está organizado y académicamente tiene su validez y además tiene una valoración positiva con un porcentaje para que en la puerta, en la puerta metafórica, donde entra alumnado de grado medio a grado superior, el que tiene el curso de acceso aprobado todo, pues por ahí tiene una prioridad. Algo importante porque luego también, como bien está explicando, y así lo entiendo, cuando se realiza ese examen, hay personas que no van al curso de acceso a grado superior, sino que directamente se presentan. Pero luego a la hora de elegir ese grado superior, quien ha hecho este curso de acceso a grado superior tienen beneficios o prioridades, entendemos. Sí, tienen ese beneficio académico que lo ha elaborado, bueno, pues trabajando, estudiando en el día a día y consiguiendo un aprobado en todas las asignaturas. Es lógico, bueno, pues que todo eso se tenga así en cuenta. Un cambio de vida para muchas personas que lo han realizado, ¿no? Yo, si tendría que resumir y sintetizar, personas que tengan un nivel de grado medio, que puedan acreditar la titulación y que quieran continuar estudios, tal y como está hoy la oferta y la demanda, cómo están las necesidades, es la mejor forma de prepararse durante 6 meses y que conseguir, bueno, pues lo más cercano a una plaza en grado superior. No se puede garantizar totalmente porque luego, bueno, pues la oferta y la demanda en cuanto al número ahí matiza, ¿no? Y en formación profesional los números clausus son 20 alumnos como máximo, más posibles repetidores. Por lo tanto, si quieres garantizarte una plaza y no depender, bueno, pues un poco de la aleatoriedad de la oferta, haz el curso de acceso, aprueba y consíguela. Recuérdenlo, del 22 de noviembre al 1 de diciembre, más información en la web de etitudela.com o si no, llamando al teléfono 848-430-140, lo repetimos, 848-430-140 y recuerden que son más de 60 años impartiendo formación profesional de calidad al servicio de la Ribera. Y fruto de estas 6 décadas en la Ribera de Navarra, se conseguía también algo que dentro de las universidades estaba muy consolidado, pero que ha sido la primera vez que se dé en la Ribera. Hablamos de Erasmus. Bueno, es la primera vez en esta modalidad. Llevamos ya también bastantes años trabajando por hacer proyectos de movilidad europea y que nuestro alumnado y nuestro profesorado pues tenga esas posibilidades igual que cualquier centro a nivel europeo, ¿no? Entonces, esta es una modalidad B, que es muy peculiar porque va dirigida a alumnado de grado medio, alumnado que está terminando, estos que podrán estábamos hacer hablando, uh-huh. Efectivamente, ¿no? Y además en una característica de prácticas. Entonces, se han dado las connotaciones. Yo no sabía que éramos el único centro o el centro que más alumnos también lleva, porque prácticamente es una sección completa de imagen personal, de peluquería, y que todos ellos, y gracias también a la labor que han hecho las profesoras, que una de ellas incluso va a ir, la profesora de Fall, va a ir con ellos en la estancia, pues van a tener esa posibilidad. Han conseguido la beca para que todo el grupo, pues prácticamente, bueno, todo el tema de viajes y demás, pues aunque puedan o tengan que adelantar, prácticamente lo tienen subvencionado por esta beca Erasmus. Algo que engrandece también al centro, ¿no? Pues, ¿cómo diría? O sea, en los centros lo que trabajamos es para que la formación del alumnado en su valor académico, pero también personal, cultural, pues sea el mayor posible. Esa es la grandeza de los centros de educación y además es nuestra obligación. Por lo tanto, eso. Sí que hay una parte, bueno, pues hay una parte de entusiasmo, de ilusión, de ganas de aprender, de ver otros mundos, de abrir fronteras, de quitar fronteras, de posibilitar, porque eso es súper rico, ¿no? Entonces, la mochila de la cultura la deben llenar, para lo cual hace falta que el profesorado pues tengamos esa ilusión y ganas y disposición y que también el alumnado esté dispuesto y esté dispuesto a portarse como se debe portar. Lo decía pues antes de ayer, ¿no? Es decir, sois alumnos, tenéis una oportunidad excelente y estupenda. Es una aventura, pero también vais con el titular de que sois de la ETI y lo que queremos es abrir caminos. Es la primera vez que se va a hacer esta modalidad de esta forma, que va a ser corta en el tiempo, pero posiblemente, seguro, muy, muy intensa. Entonces lo que queremos es que otras secciones, que otras especialidades tengan, que ya las tenemos esperando, pues que tengan esa misma posibilidad. A Francia, a Inglaterra, a donde fuera, ¿no? A cualquier otro país de la Unión Europea. Pero eso, hay que dejar las puertas abiertas y tenemos que tener una experiencia y hacer las cosas bien, porque realmente son muchas las variables de viajes, de contactos, de empresas, y es mucho la vida y las posibilidades que hay como para que eso, asegurarnos de que salga lo mejor posible. Agradecidos de las palabras del director del Centro Integrado Politécnico ETI, don Juan Carlos Ciria Fabrique, que ha estado en los estudios de Radio Tudela Radio, y si le parece, emplazamos a esos alumnos de Erasmus a su vuelta para que nos cuenten esa experiencia, que podríamos garantizarlo, pero bueno, esperaremos a que lo cuenten de que va a ir todo fantásticamente bien. Esos son los mejores deseos y que vaya todo fenomenal y que no haya ningún contratiempo y sí, bueno, pues que lo que decía, ¿no? Que el bagaje cultural, profesional y de experiencia sea excelente y que luego nos lo puedan contar a nuestra sociedad. Estaría extraordinario. Recuérdenlo, por un lado, esa noticia que nos ha contado de Erasmus, que se van a desplazar, por cierto, país que van a ir. Italia. Italia, muy sí. Bien. Y por otro lado, ese curso de acceso a grado superior del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Un auténtico placer escucharle de nuevo y enhorabuena por todo el trabajo que están haciendo desde el centro, profesorado, todos a una, para seguir impulsando la Ribera de Navarra. Gracias a vosotros y a los medios de comunicación, en este caso a Radio Tudela, porque también tenemos una obligación de que la sociedad, las familias, las empresas, pues conozcan lo que hacemos, ¿no? Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Curso de acceso a grado superior en el CID ETI de Tudela. Inscripciones del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Más información etitudela.com y en el teléfono 848 43 0140.